te quiero noche y día, no me dejes prenda mía. Chiquita, bonita, a mis brazos caerás. Chiquita, bonita, conmigo florecerás. Muévete chiquita, muévete chiquita. ¡Ay! Para mi amigo Paco. Fuerza, fuerza, fuerza, Félix. Culpa tuve de quererte, pobre camote sin suerte. Chiquita, bonita, a mis brazos caerás. Chiquita, bonita, conmigo florecerás. Thank you.